4 de junio de 2008, Chiapas, México. 200 efectivos de los tres niveles de gobierno: Ejército, PGR, Policía Estatal y Municipal. Pueblo San Alejandro. Los que de la tierra venimos. Sede del caracol La Garrucha. Los que del maíz vivimos. Municipio Autónomo Zapatista. Los que del color de la esperanza nos vestimos. 100 soldados se disponen a enfrentar al pueblo de Hermenegildo Galeana. Zona Zapatista. Zona Zapatista. Zona Zapatista. 24 años de lucha zapatista. 14 años de no utilizar las armas. 2008, gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El 4 de junio del 2008, más de 200 elementos del Ejército Federal, la PGR y la Policía Estatal y Municipal incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el peregrino argumento de buscar plantíos de marihuana. La acción pretende intimidar y golpear a las juntas de buen gobierno, a las comunidades zapatistas y provocar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace 14 años, el EZLN se comprometió con la sociedad civil mexicana e internacional a buscar un camino civil y pacífico para expresar su repudio en contra del gobierno federal y en contra del sistema de dominación. Ellos han cumplido. El Estado mexicano no. Estamos caminando juntos. Somos todos y todas. Tu apoyo en este momento es necesario. Si quieres ayudar, envía cartas de protesta al gobierno del presidente Felipe Calderón y al gobernador del estado de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero. Si estás en un país extranjero, envíalos a la embajada o consulados de México correspondientes. Más información en www.zapatista.net. Hazlo hoy, es urgente. Esta lucha somos todos y todas.